para nunca recordarte. He tratado de sacarte de mi mente por completo, pero no me ha sido fácil. Aún te sigo queriendo. Los hermanos.